Margarita la costeña de su casa se marchó, la mandaron para el norte y en Oaxaca resultó. Se la llevó un policía y dicen que le engañó. Pobrecita prima mía, la lotería se sacó. Abandonada y en tierra ajena, avergonzada, dicen que está arrepentida, llora su pena, según me dicen, lastimada. Ay, Margarita, pobre muchacha, le compadezco, cuánto dolor. Tan jovencita y ya burlada, que mal pagaron su gran amor. Margarita se llamaba. Su macanera le dio, pelearon el mismo día, yo no sé lo que pasó. Dicen que con la macana la boca se la rompió, la cabeza tres costillas, que garrotera le dio. Y maltratada por la macana, fue trasladada al hospital. Hoy se comenta que tiene un hijo, por el que lucha sin descansar.